sobre las calamidades que tienen que soportar los trabajadores vitivinícolas con sueldos muy atrasados y bueno, y con algunas maniobras de la política partidaria que también, digamos, relegan derechos de los trabajadores. Bueno, estamos hablando con Walter, un trabajador vitivinícola de Maipú. Walter, buenas noches. Hola Emilio, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, Walter, gracias por atendernos y bueno, así que, bueno, contanos, Walter, ¿cuál es la situación hoy del trabajador vitivinícola, la cuestión salarial, esto que ha estado pasando en estos días, cómo lo han visto ustedes, esto de la de que no se trató la ley para la jubilación de los 57 años? Bueno, ¿qué es lo más que pueden decirnos sobre esta situación, Walter? Sí, Emilio, acá estamos como todos los trabajadores esperando que alguna vez el gobierno nos dé un guiño, los políticos. O sea, realmente lo que pasó ayer, que los mismos políticos de la provincia le den vuelta la cara a los trabajadores, ya te sentí desamparado realmente, porque ya hace bastante tiempo que venimos luchando por un buen sueldo, por la jubilación de la gente de Viña, que tiene que estar soportando muchas cosas, el tema del clima, el tema de la ropa, el destrato de la patronal, todo, claro. Todo un montón de temas que llevan a que el vitivinícola esté cansado realmente. Bien, aparte también trabaja con ¿cómo se llama? Cuando curan la viña, la cepa, mejor dicho. Con agroquímicos y esas cosas que están expuestos permanente también lo... Claro, sí, o sea, la insalubridad que le dicen es cada vez mayor, porque por ahí también ya se usan un poco más de como dice usted, de agroquímicos, de sustancias que cada vez te hacen peor, tanto en la viña como en la bodega, y eso, o sea, tampoco te lo quieren reflejar en los contratos de trabajo, digamos. Claro. Walter, y bueno, y por supuesto la cuestión salarial sigue atrasado, seguimos muy por debajo de la canasta familiar básica. No, sí, te escucho. No, sí, eso ya es algo que ya nosotros los vitivinícolas que sido demostramos a toda la provincia que estamos totalmente unidos, que estamos peleando por realmente... Estamos pidiendo algo que creo que realmente lo merecemos, ¿no? Algo que no estamos pidiendo cosas de más, como todo trabajador, por lo menos tratar de cubrir la canasta básica para, qué sé yo, para el... Por ejemplo, una persona que tiene una familia no puede estar cobrando 40.000 pesos de básico porque la mitad se le va en alquiler, digamos, que tiene que alquilar. Y después, bueno, si tiene los chicos en la escuela... o tienen que hacer alguna actividad, siempre tienen que tener, o sea, ese manguito más para poder tener a su familia acorde a una buena vida, digamos. Sí. Tampoco de lujo, pero por lo menos para estar tranquilos. Y sí, y bueno, y la otra es que yo por lo que veo, no estamos en temporada, pero sin embargo se sigue trabajando mañana, tarde y noche en algunas bodegas, eso también repercute en la vida del obrero vitivinícola. ¿Cómo lo sobrellevan eso, Walter? Sí, no, y acá, por ejemplo, en el establecimiento donde nosotros trabajamos, la mayoría de los sectores ya están empleando 3 turnos, digamos, rotativos, algo que no pasaba hace un montón en esta época. Nosotros por ahora nos estamos salvando, pero tampoco está que no te quieren hacer un turno, pero el turno de noche por ahí no te quieren mandar un supervisor, un encargado, porque realmente lo necesitas. Te estoy hablando de lo que pasa acá realmente, porque nosotros si pasa algo, tenemos algún inconveniente, algo, y tenemos que tomar alguna, digamos, ¿cómo te puedo decir? Alguna decisión no podemos, y por ejemplo, y si pasa algo es culpa nuestra, entonces claro. Tampoco te quieren poner a alguien que te dé soluciones. Claro. Entonces, ¿se hace el turno noche o no? ¿Se está haciendo el turno noche o no? Sí, acá en algunos sectores sí han empleado los tres turnos, día, tarde y noche. Ajá. Y bueno, por ejemplo, nosotros, como te digo, nosotros por ahora nos estamos salvando. Ajá, mirá vos. Y sí, bueno, pues también, porque tiene que haber responsabilidad, ¿no?, de parte de... Claro, exactamente, eso es lo que nosotros decimos. Hay algún responsable que no quiera pase algo y que tenga una decisión, porque si nosotros tomamos la decisión y está mal, claro, el castigo para quién va a venir. Y sí, por supuesto. Aparte, hay responsabilidades que se pagan, o sea, que se gota. Claro, exactamente. A eso lo creamos nosotros, por ahí. Claro. Hay responsabilidades que se pagan. Claro. Bueno. Así que no, pero discompone. Y por ejemplo, ahora el tema de la... que todo el mundo dice la crisis de la botella. No sé si realmente es una crisis, porque la falta de botella se debe a la gran demanda también de salida que tiene la bodega. Claro. Y si vos sabés que eso ya lo hemos charlado, lo bueno, yo creo que la tienen clara todos los trabajadores eso, ¿no? O sea, que se ha vendido más de la expectativa que tenían, que quiere decir eso, que tienen, que están ganando mucha plata, y bueno, y que tendrían que de alguna manera reconocerle y recompensar a los trabajadores, ¿no? ¿Qué te parece vos? No, claro, exactamente, por ahí que se dio alguna ayuda, un bono, algo que por ahí no se está pagando acá, por ahí un bono por productividad, que por ahí a los trabajadores no se los aísla de ese bono, y quizá, por ejemplo, a la gente que tiene cargo más alto se le da. Claro. Y o sea, quedamos al margen de todo, y realmente el trabajador es el que está en la temporada 12 horas por día y los 7 días de la semana acá adentro. Y sí, bueno, esa es la injusticia de esta corporación vitivinícola, ¿no? Porque eso lo hacen en todos lados, casi todas las bodegas. Está... Sí, pasan todas las bodegas, exactamente. O sea, lo cual no quiere decir que esté bien, realmente está mal para todo el trabajador vitivinícola. Claro, ¿no? Que ya venimos arrastrando ya de hace más de año el tema de que vamos siempre detrás de la inflación, y... Claro. Y los arreglos siempre son a largo plazo, y nunca le vamos a ganar inflación, o la vamos a igualar. Y sí, bueno, un poco entrando en ese tema, a raíz de esta crisis en el Congreso de la Nación, también se vieron declaraciones de algunos dirigentes nuestros, de Soeva y Foeva, ¿Qué te pareció la participación de estos señores ahí? ¿Cómo lo ves vos? Sí, o sea, está bien que estén ahí participando, pero, por ejemplo, hoy en día lo están haciendo por todo este tema que armó autoconvocado, la gente que salió a las calles y lo obligó a ellos a salir también. Claro. Pero si no se hubiese hecho todas esas cosas... la gente no hubiese decidido parar en la mayoría de las bodegas cuando hicimos los paros, las manifestaciones, todo lo que hacíamos, no se hubiese convocado a tanta gente, no sé si ellos hubiesen salido a la calle como hicieron tantos años que nunca salieron. Claro, y sí, porque siempre jugaron para los patrones. Claro. Walter, ahí, en el caso de que si, viste que hubo un intento, mejor dicho, hay una intención de volver a movilizar a los compañeros vitivinícolas para reclamar la reapertura paritaria, ¿cómo estarían ahí en tu lugar? ¿Habría disposición? ¿La gente cómo lo ve eso? ¿La gente está dispuesta? No, sí, porque o sea, la gente está dispuesta porque todo el mundo sabe que el arreglo que se hizo en marzo, abril, no convenció a nadie. Entonces estábamos todos, bueno, listo, no se pudo ahora, esperemos que se reabran las paritarias en octubre, noviembre, y bueno, y vamos de vuelta, porque también se sabe que es una lucha larga, pero sí, están todos en pie de lucha, digamos. Qué bien, che, muy bien. Bueno, eso para ir tomando en cuenta, ¿no? Porque por ahí piensan que al no expresarse algunos compañeros es porque no hay intenciones, ¿no? Pero la verdad es que la inflación ha ido muy por encima de la expectativa, y como vos decías recién, ¿no? Siempre de negociando detrás de la inflación, se está muy lejos del salario ideal para la clase trabajadora, que es la canasta familiar, si no, no harían esa encuesta, ¿no? No, exactamente, porque por ejemplo viene ahora el sindicato y dice que hicieron un arreglo más grande que todo, o sea, fueron los que más porcentaje tuvimos. Y sí, puede ser, pero mirando el sueldo nuestro con otro sueldo, o sea, la diferencia no es tanta tampoco, o sea, de 28 mil pesos no es lo mismo que sea un 47% en 28 mil pesos a un 40% en 70 mil pesos, por ejemplo. Claro. Sí, seguro. Bueno, y esa cuenta creo que todos los vitivinícolas la hicieron, ¿no? O sea, por más que inflaran el porcentaje, la verdad es que sobre un sueldo bajo, por más alto, o sea, lo que habría que haber peleado era el 100%, que era un poco lo que significaba llegar a la canasta básica, ¿no? Claro, exactamente. O sea, por ahí también sabíamos que no ganaban el 100%, pero que por lo menos se acercaran a un número que nos dejé bien parado, por ejemplo, al vitivinícola de acá a lo que va del año. Claro. Pero por ejemplo, algo que no sirve nunca al trabajador son los aumentos en cuota. Y realmente, sí. Porque tenés que esperar un año para recién cobrar el arreglo que hicimos y ya quedaste muy detrás. Claro. Y de última, como dijo un compañero vitivinícola también, ¿por qué los trabajadores tenemos que financiarle a los patrones nuestro aumento al pactar en cuota? Claro, exactamente. O sea, si nosotros no le trabajamos en cuota a ellos tampoco. Claro, bueno, ese sería también, ¿no? Bueno, a ver, este mes me aumentás el 5%, bueno, te trabajo un poquito el 5%, ¿no? A ver qué les parece. Claro, o sea, si vamos a eso, ya no le va a convenir a nadie. Y sí, y bueno, pero justamente ahí tenés, ¿no? O sea, el trabajador da el 100% todos los meses de trabajo. Claro, sí, el trabajador siempre tiene que estar ahí cumpliendo el horario todos los días, haciendo por ahí, qué sé yo, trabajo por ahí que pasa con nosotros, por ahí hacemos... estamos con dos trabajos a la vez por querer terminar rápido la semana y está medio complicado y por ahí tampoco te lo reconoce. Claro, ahí tenés, ¿ves? O sea, porque en el convenio dice que el que hace dos trabajos le tienen que pagar el trabajo doble. Claro, también, exactamente, pero... Claro, también si te dicen, si uno reemplaza a otro trabajador que está en una categoría superior... durante las horas o los días que trabajó, le tienen que liquidar con el sueldo de esa categoría y no con la que uno tiene, cosa por el estilo. Claro, exactamente, con el del trabajador que lo está cubriendo, digamos. Claro. Y no se cumple realmente. Sí, yo creo que es un tema fino que tiene que trabajar seriamente el sindicato porque es algo que no se cumple en toda la bodega y por ahí un obrero... que sí, le tiran una responsabilidad y después no le quieren reconocer la categoría y también estamos en la misma. Claro. Bueno, también hay rumores de que hay intenciones de modificar el convenio. Walter, vos, ¿qué opinás sobre eso? Sí, o sea, no, nosotros nos parece bien porque ya es un convenio viejo y como te dije más temprano con el tema de la insalubridad, claro. Cada vez por ahí se hace más difícil, o sea, se usan productos, o tanto el gas carbónico que anda siempre permanentemente en toda la bodega, al largo plazo te termina afectando también, sí. Y esas cosas a veces tampoco están escritas en el convenio. Claro, sí, y aparte es tóxico y peligroso. Son tóxicos y peligrosos tanto para la persona como para el ambiente. Claro. Sí, yo tengo conocimiento, bueno, que cuando por ahí liberan el gas ese... Bueno, por ejemplo, yo me enteré hace un tiempo en Bodega Frischmann, creo que fue, hubo un escape de ese gas y 13 personas terminaron, algunas internadas... Sí, totalmente intoxicadas. Claro, la verdad que es bravo eso. Y bueno, sí, y ahora... ¿qué participación tiene el trabajador en esas modificaciones? ¿Se les consulta? Sí, por ejemplo, o sea, nosotros todavía no viene nadie y nos consulta o por ejemplo la misma empresa, por ahí tratar de acercarse al trabajador para ver en qué podemos mejorar, porque quizás tampoco queremos pedir nada que no corresponda, sino que trabajar y tener la seguridad y que realmente se considere el trabajo que se está haciendo, o sea, que no se pase por alto una actividad que tiene cierto riesgo y se pase por alto por pagar un mango menos. Claro, está bien. Bueno, el tema es que hay muchas cosas por discutir, hay muchas cosas por mejorar, y bueno, y hay que buscarle la vuelta para poder avanzar sobre esas mejoras, ¿no? O sea, que se cumpla el convenio, que se mejore el convenio, pero con participación de los trabajadores, que se participación de los trabajadores, que realmente son los que están en el día a día. Claro. Con lo que está pasando realmente en toda la bodega, o el trabajo que se hace en cada sector, o con cada tipo de trabajo, ¿verdad? Exacto. Bueno, Walter, vos me dijiste que alguno de los muchachos que está con vos querían también opinar de algo. ¿Están dispuestos o no? O se acaba ahí justo porque lo llamaron. Se acaba ahí. Pero bueno. Sí, estuvo acá al lado mío esperando y bueno. Oh, qué macabro. Bueno, qué lástima porque, bueno, sí, le hubiéramos dado la oportunidad. Claro, él más o menos quería hablar sobre el tema de la categoría, que también... Eso mismo queremos hacer hincapié, que no te están reconociendo las categorías y hay muchas responsabilidades que se le tienen al trabajador encima, y a la hora de pagarlo o reconocerlo, no, o sea, la empresa no se hace cargo. Claro. Y sí, eso, yo creo que esa es un poco la flexibilidad ya que están metiendo esta gente, ¿no? Porque mira, en algunos casos, y hay denuncias de eso, ¿no? No hacen tres turnos de 8 horas, hacen 2 turnos de 12 horas. Claro, también, sí, hay sectores. Si bien el trabajador por ahí gana en horas extra, pero como hay una ley que impide que las empresas paguen más de 30 horas extra al mes por un trabajador, van quedando horas que no se pagan. Y, claro, se quedan muertas. Claro, y o una o no se devuelven, a lo mejor algunos los canjean por un franco o un permiso, o pero en plata se pierde eso, porque como no se puede pagar más de 30 horas, y todos los meses haces más de 30 horas, hay una ponchada de horas que sí, no te... En una semana trabajando de noche, los 5 días ya tenés 25 horas, así que imagínate. Claro. Entonces, bueno, esa yo digo que es una de las cosas que, bueno, que fíjate vos, que el trabajador está obligado en algunos casos a hacer horas extra primero, porque si no lo tildan de poco colaborador con la empresa. Exactamente. Segundo, que por la necesidad de mejorar la entrada salarial lo hace, porque lo tiene que hacer para mejorar su ingreso. Claro, eso exactamente hablábamos con un compañero el otro día, que por ejemplo antes las temporadas era para uno darse un gustito, qué sé yo, irse a algún lugar a viajar, comprarse algo, qué sé yo. Hoy en día, y hace bastante años, uno usa la temporada para sobrevivir, para que le alcance el sueldo, porque realmente es lo que está pasando. Y sí, para acomodar deudas que contrajo para poder vivir. Sí, durante el año, exactamente. Sí, la verdad que es lamentable. Bueno, por eso también es que... Por eso surgió autoconvocado, ¿no? Porque esas son las cosas que digamos que impulsan a querer dar una pelea, a zamarrear al sindicato o pasarle por arriba si hace falta... porque no podemos seguir con tanto atraso. Claro, ya no podemos seguir atrasando, o sea, está bien, todos entendemos que por ahí están las cosas malas en todo el país, pero uno, las cosas están pasando delante de los ojos de uno, no se da cuenta, la salida de vino, las exportaciones, que va todo para afuera y no podés obviarlo. Claro, o sea, mirá, fíjate vos, yo lo que decía que cuando se arrancó la pelea de autoconvocados se pedía el 100% de aumento. Pero también podemos decir que las empresas vitivinícolas con el asunto de la pandemia tuvieron un incremento muy importante en sus ventas, a todo nivel de exportación, que encima eso le favoreció la devaluación del peso, o sea que... el cambio le favoreció. Claro, o sea que están ganando casi el 100% más también, entonces... Claro, eso lo que pasa, por ejemplo, ya es una avaricia porque no se conforman con ellos ganar un 50, un 60%, que ya estás ganando demasiado, y que ellos quieren ganar siempre el 100, y no importa qué costo, quizás. Y sí, el costo es ese, tener a los trabajadores súper atrasados con el salario y todos los problemas que eso genera, porque... El otro día lo hablamos también con un compañero. Si vos tenés el salario atrasado, depreciado, el aporte tuyo que va a la obra social también es poco. Entonces las obras sociales empiezan a perder eficacia. Claro, pierden todo. Claro, exactamente. Entonces, porque es lo que hablábamos también, porque por ahí el sindicato peleara un sueldo más alto. Si nosotros tuviéramos el sueldo más alto, la plata que le entraría al sindicato, el aporte solidario, todas esas cosas, sería más grande también. Claro. Claro, habría más para mejorar, para ofrecer una mejor atención en la obra social, conseguir mejores prestaciones. Prestadores, exactamente, porque por ahí también los prestadores no confían mucho en la obra social. Claro, y sí, porque pagan mal y de vez en cuando. Bueno, pero eso es justamente, porque cae el salario y cae toda la actividad. O sea, claro, sí, van... Efecto dominó. Exacto. Bueno, Walter, la verdad que es un gusto charlar con la gente así. Nosotros la intención de este programa y de este programa principalmente, de la radio y de este programa, es que los protagonistas nos cuenten que nos den su opinión, ¿viste? Que nos cuenten sus angustias, sus pareceres, sus anhelos y sus propuestas también, si las hay, ¿no? O sea, porque... No, claro, sí, obviamente, y yo creo que, bueno, que tenemos que seguir así los trabajadores, luchando, porque es la única forma que vamos a lograr las cosas, porque si ya nos quedamos quietos, que sigan pasando las cosas, y nadie se va a preocupar por nosotros. Indudablemente, porque hasta acá ha sido así, ¿no? Claro, exactamente, porque siempre ha sido así, y hoy en día, o sea, la mayoría, todo el trabajador vitivinícola no está conforme con el arreglo ni con lo que se está cobrando. Claro. Bueno, sí que habrá que seguir peleando. Walter, te agradezco mucho la participación en el programa. Saluda a los compañeros y decirle, bueno, que en la próxima repártanse el tiempito y hablan todo lo que quieran. No tengo problema. ¿Eh? Bueno, dale, Emilio, muchas gracias a usted por escucharlo y bueno, y darle voz al reclamo vitivinícola. Pero muy bien. Bueno, buenas noches, Walter, gracias. Buenas noches, Emilio, un saludo para todos. Saludos. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Walter, un trabajador vitivinícola. Había la intención de charlar con otro compañero más, pero bueno, como siempre, y como están trabajando, tuvo que responder a su trabajo. Pero